de tierra, que es la 26160, que es de las comunidades indígenas, del pueblo originario. Sí, eso está vigente, además está alargada hasta el 2013, ¿no? Octubre de 2013, que el 2011 caducaba, bueno, está hasta el 2013, pero bueno, simplemente lo que vos decís, a ver, el hecho de poder concretar la ley en el Congreso, en el Senado, tener la garantía de que eso se va a cumplir, o sea, son letras finas o letras que hay que llevar a su cumplimiento, y eso tiene que ver con la capacidad de justamente lo que se está poniendo en disputa. En este caso nosotros entendemos que si una ley es una ley de desalojo, se podría lograr sacar a través del Congreso, entendemos que eso también después se da la lucha y la resistencia se da en el territorio, y eso tiene que ver con respecto a la correlación de fuerzas que hay en cada uno de esos territorios, ¿no? Entonces, me parece que también es un avance, es una herramienta o son paraguas jurídicos que hay que avanzar, obviamente, pero no es la garantía de que aquí se va a cumplir. Obviamente, acá, por ejemplo, el tema de la ley de las comunidades, que justamente hubo un corte y un compromiso de que se dieron en distintos plazos, por ejemplo, acá en Jujuy, de 30, 60 y 90 días, por ejemplo, ya pasaron más de 45 días y no se dio, el gobierno provincial no dio cumplimiento. Entendemos que hay intereses de por medio, por eso me parece que también es discutir eso, ¿no? O sea, si los intereses de por medio no dejan avanzar sobre esos acuerdos, o también en este caso el gobierno provincial no está interesado concretamente en poder entregar los títulos comunitarios a las comunidades, eso no va a ocurrir. Entonces me parece que también se da una tensión y una correlación de fuerza que hay que darla y con un gobierno provincial, o más allá de que justamente la buena actitud de un gobierno nacional no se expresa en cada uno de los gobiernos provinciales. Pero me parece que, bueno, en este caso para nosotros es poder tratar esta ley de freno al desalojo y sobre todo, más que nada, poder ayornar sobre la ley de extinción de la tierra que está planteando el gobierno nacional, y más allá de que es un recurso estratégico, nosotros entendemos que también se tiene que garantizar la propiedad de la tierra comunitaria, la propiedad de las tierras de los campesinos, para que justamente sigan produciendo y se garantice la producción sana y también la soberanía alimentaria de las comunidades y de los pueblos.